El primer nombre de la banda fue A Straight Heart, pero al poco tiempo optaron por el nombre de Placebo. Trying way. Sociales nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. El nombre de la banda hace referencia al placebo, esa sustancia química que carece de acción curativa pero que calma el dolor si es que te lo tomas convencido de que es un buen medicamento. O sea, es una mentira satisfactoria. Alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your pain? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting if I meant it. Baby, did you best not to forget. El iconiquísimo David Bowie escuchó la música de la banda y le gustó tanto al punto de llevarlos como teloneros de uno de sus conciertos. Incluso la banda tocó en el cumpleaños de Bowie en el Madison Square Garden, cuando en su cumpleaños 50. Es más, se considera a Bowie como el padrino de la banda por todo el apoyo que les dio en el inicio de su carrera. Se compara el grupo con las formaciones de la primera ola del post-punk, no el de ahora, yo sé que me entienden, pero especialmente con grupos tipo New Order, The Cure y los Talking Heads. Modern monkey, just another happy junkie. Fue telonera de U2 en algunos de los conciertos del pop Mark en Europa y finalmente con la publicación de su primer álbum emprendieron su propia gira. Take it by your side.

También grabaron una versión de 20th Century Boy, canción original del grupo T-Rex, para la banda sonora de la película Velvet Goldmine, en la que aparecieron también. Además tocan la misma canción junto al grandísimo David Bowie en los Brit Awards del 99. El estilo musical de la banda pasa por un fuerte sonido de guitarra único e influenciado por Sonic Youth, hasta el piano y algunos otros elementos electrónicos. Fleet at hand, remain your funny Valentine. Don't go and leave me. And please don't drive me blind. Don't go and leave me. And please don't drive me.

La música de Plasivo se ha calificado típicamente como rock alternativo, aunque también han incorporado diferentes sonidos en su música a lo largo de su carrera, como el pop punk, el rock industrial, el bright pop, glam rock, rock gótico, rock electrónico y rock experimental. I hold an image of the ashtray girl of the cigarette burns on my chest. I wrote a poem that described our world and put our friendship to the test. And late at night, once on all fours, she used to watch me kiss the floor. What's wrong with this picture? What's wrong with this picture? De Plasivo incluyen a David Bowie, Iggy Pop and The Stooges, Sonic Youth, The Cure, Pixies, Nirvana, The Smiths, la sensacional PJ Harvey, The Page Mode y los Nine Inch Nails. Coming up. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa musical dedicado a esta falsa cura. No olviden escuchar Quilla Rock y seguirnos en redes sociales para escuchar algunos de los datos del mundo rockalístico. Me despido de todos ustedes, yo soy La Mira y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. You're not